No sé por qué estoy triste, no sé por qué, mujer. Sé que andarás conmigo cuando no estés con él. Amor que me llevas prendido a sus olas. Dime cuán largo el sendero anda de las demoras. Amor que me llevas prendido a su vida. Guárdame las ilusiones, anda, y las heridas. No sé por qué estoy triste, no sé por qué, mujer. Y andarás conmigo cuando no estés con él. Amor que me llevas prendido a su empeño. Líbrame del naufragio, anda, de su cabello. Amor que me llevas prendido a sus modos. Cuida de mi entusiasmo, anda, y de mi enojo. No sé por qué estoy triste, no sé por qué, mujer. Sé que andarás conmigo cuando no estés con él. Amor que me llevas prendido a sus ojos. Ya no habrá quien me salve, dile, de sus antojos. Si en fin quiero amarla, sin ser toda mía, un cariño de tarde en tardes y medios días. No sé por qué estoy triste, no sé por qué, mujer. Sé que andarás conmigo cuando no estés con él. Sé que andarás conmigo cuando no estés con él.